Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y me parece que la única forma que tenemos de salir hoy de cómo estamos es el pueblo rescatando al pueblo. Bueno, no nos damos cuenta del impacto que generan tanto en estudiantes como en las comunidades en donde se llevan a cabo, ¿no? El Estado Nacional ha tenido una política genocida contra los pueblos originarios. Eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Pensando en el federalismo, en que se desarrollen los medios de comunicación, el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares en el interior del país también, no solo en las grandes ciudades, ¿no? Y esa también es la lucha. Atormentar, generar mucha preocupación a toda mi familia, como la que tiene hoy. Entonces, esos son interrogantes que queremos también conocer. Enfoques. Trelew, Chubut. Desde la Comisión por la Memoria del Pueblo Hilda Fredes se desarrollaron actividades en la semana del 11 al 16 de octubre por el 50 aniversario del Treleguazo. Como reseña la comisión, aquellas jornadas se iniciaron el 11 de octubre de 1972 ante el operativo vigilante lanzado por la dictadura militar, donde se detuvieron decenas de personas en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, y 16 de ellas fueron trasladadas a la unidad penal de Devoto. La respuesta del pueblo trabajador fue una masiva movilización callejera que concluyó en la Asamblea Popular que tomó y sesionó en el Teatro Español de la ciudad de Trelew. Esta acción, sumada a los paros y movilizaciones, lograron arrancarle a la dictadura a los detenidos y así alcanzar un triunfo que quedó marcado en la historia argentina como el Treleguazo. A 50 años de esta gesta, se realizaron actividades con la participación de organizaciones políticas, sociales, ambientales y de derechos humanos. Compartimos los testimonios de Encarnación Díaz de Mulhall, ex detenida e integrante de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos, y de Patricia del Villar, hija de Manuel del Villar, quien por segunda vez se refería públicamente a la detención de su padre por parte de la Marina. Bueno, mi nombre es Patricia del Villar, soy hija de Manuel del Villar. Yo tenía 7 años cuando se produjo el operativo vigilante. A nosotros nos allanaron la casa a las 5:30 de la mañana, nos balearon la casa. Mi casa tenía doble juego de puertas y los milicos golpeaban una, que era la que estaba cerrada internamente, y como tardaban en atender, tiraron 2 balazos. Mientras tanto, mi papá hacía un recorrido desde la habitación, un pasillo, para llegar a la puerta principal, que estaba abierta porque no tenía llave puesta. Y en ese ínterin, cuando tiran las balas, una de las balas impacta en la parte de arriba del cuarto, que era el cuarto de mis viejos, y la segunda bala a la altura de la cabecera de la cama. Mi mamá de casualidad se levanta y por eso está, o sea, se levantó, si no estaría muerto, o se hubiese muerto en el 72. La historia es que se produce el allanamiento. Yo tengo idea, y hablaba hace un rato con Encarnación, que creo que fueron 5 los milicos que entraron. Dieron vuelta a toda la casa. Mi mamá lo primero que hace es cerrar las puertas de nuestra habitación, que estaba ahí nomás del pasillo, era la primera habitación. y mi mamá, como con mucha tensión, va al cuarto de ella y saca de uno de los cajones unos panfletos que unos días antes habíamos estado tirando en Madryn pidiendo la libertad de Amaya. A la noche mi viejo se quedaba trabajando en la escribanía que da frente a la plaza, sobre 28 de julio, estoy hablando de Puerto Madryn. Entonces mi mamá manejaba y yo iba atrás con el vidrio abierto panfleteando Madryn, pidiendo la libertad de Amaya. Eran celestes con letra negra, o sea, me acuerdo patente todo eso. Y la historia, bueno, entran los menicos, empiezan a dar vuelta todo, mi mamá alcanza a guardar los panfletos debajo de nuestro colchón, no entran a nuestra habitación, como dijo Encarnación, en nuestra habitación no entran, pero bueno, dan vuelta toda la casa. Mi papá le dice a mi mamá que nos lleve, ya llegaba la hora de ir al colegio, voy a buscar a mi amiga que vivía atrás y nos lleva antes al colegio para no verlo a mi papá, que se lo llevaban preso. Hablando el domingo con mi mamá, esta es mi segunda vez que yo cuento esto, lo hice el lunes en la Fundación Namuncurá en Puerto Madryn. Hablando con mi mamá me decía que ella tenía mucho miedo que cuando entraron los milicos, nosotros en el living teníamos una mesa con cajones y ahí había un dibujo que yo le había hecho a mi mamá, que era un canguro, que yo ahora hace poco lo recreé y se lo dejé a los chicos de la fundación. Era un canguro y yo había recortado fotos de Santucho y Pujadas y lo había pegado en el marsupio. Y se lo había regalado a mi mamá y había puesto para mamá Patricia, ¿no? Entonces mi vieja dice que cuando entraban los milicos y esos que estaban dando vuelta a toda la casa, tenía pánico que encuentren ese dibujo, porque no sabíamos qué podía pasar. O sea, por ahí un dibujo así con de una niña con Santucho y Pujadas en el marsupio, que obviamente yo pequeña. Era mi forma de pedir que cómo no los protegieron, ¿no? Cómo no los metieron en un marsupio o en algún lugar, porque para mí fue realmente un antes y un después enterarme de la masacre de Trelew. Yo los sentía como muy cercanos, a pesar de que yo tenía 7 años. Bueno, o sea, fue una bisagra para mi vida la masacre. Y el otro día en la fundación, yo estuve en la charla con ellos y después fui a un programa de radio y cuando salgo los chicos se me acercan, hay unos chicos que me dice, uno de ellos me dice, ¿vos pudiste dormir cuando te lo llevaron a tu papá? Yo esto no me, obviamente, hay cosas que no me acuerdo. Y ahí empecé a hacer memoria y yo le dije, yo cambié mi forma de dormir. Cuando se lo llevan a mi papá, en el cuarto que yo estaba, tenía mi almohada sobre este lado, pero cuando se lo llevan a mi papá yo cambio de posición porque mi cuarto se cerraba las puertas pero quedaba una puerta hacia el comedor, entonces yo me quedaba mirando a ver si mi papá volvía y ya es como que después yo ya naturalmente me daba vuelta y esperaba que mi papá volviera. Y yo soy una persona que el otro día cierro la charla también diciendo que la sensación que yo tengo y que lo siento hoy como posible, que el pueblo rescató al pueblo. Ellos vuelven con vida gracias a la movilización popular, a la conciencia que tenían del peligro que se corría. Y hoy me parece que nosotros nos tenemos que unir, ser tolerantes, escuchar y me parece que la única forma que tenemos de salir hoy de cómo estamos es el pueblo rescatando al pueblo. Todos los partidos políticos, más toda la población, por supuesto, empezaron a organizarse, adhirieron todos los partidos políticos y la organización fue tan perfecta que tomaron el Teatro Español y hubo deliberaciones de la población todos los días, mañana, tarde y noche. No había interrupción alguna. El obrero que trabajaba terminaba su trabajo al Teatro Español, hasta que se hiciera la hora, digamos que de madrugada siempre hubo gente, no paró de haber gente. Y una organización de tal tipo que llegaron a transformar los que podrían haber sido los camarines del teatro en sectores en que, por ejemplo, uno de ellos, un sector, era el sector de prensa. En ese lugar, con mimeógrafos habrá sido, se imprimían todas las cancioncillas y los dichos rimados de la, que surgen espontáneamente de la población solidaria en esos casos. En la imaginación popular es fecundísima con la agudeza con que sabían organizarse y propagandizar la necesidad de la solidaridad. Recuerdo, por ejemplo, que me contaron estas cosas, las supimos al volver el primer grupo. Había, parece que un partido de fútbol en la ciudad, le imprimieron volantitos en cantidad que tiraron en la cancha de fútbol, que decían: nuestra delantera está en peligro, adelantemos la defensa. Les quiero yo decir, un ejemplo de creatividad espontánea, como pasó durante la Guerra Civil Española, que surgieron cancioncitas de rebelión o de pedido de solidaridad, que hasta hoy se mantienen algunas. En ese lugar, además de este lugar de prensa, se había hecho una especie de despensa con la colaboración de proveedores de alimentos de la ciudad. ¿Por qué? Porque como eso, la gente se estaba horas y horas deliberando y organizándose, había que servir algún refrigerio, tener agua, algunos sándwiches. Fíjense ustedes, todo previsto, todo organizado. Es un modelo de organización popular. Por eso yo lo valoro tanto. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. El pasado 12 de octubre se realizó la presentación del libro de experiencias educativas interculturales, coordinado por Mariela Miremont, de la Cátedra de Interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Mariela nos cuenta sobre el evento y sobre el impacto que este tipo de propuestas genera en las comunidades. Estaba prevista, como decías, la presentación del libro justamente el 12 de octubre, como para marcar una fecha muy simbólica en lo que es la historia de la de América y de la Patagonia en particular, pero bueno, justamente estuvo atravesada por los últimos acontecimientos que vivió el pueblo mapuche y en especial la comunidad Lafkenwilkun Mapu en Villa Mascardi, así que nos pareció que era muy importante aprovechar ese momento para dar a conocer cómo sigue operando el Estado, el gobierno provincial y nacional con respecto a lo que llaman la cuestión indígena, ¿no? Como cuántas cosas que muchas veces contamos en nuestras clases y fundamentamos a través de diferentes documentos históricos ya no son tanto del pasado, sino que vuelven a actualizarse en nuestra zona, al menos en el día a día. Así que eso fue un poco la apertura como para poder enmarcar, ¿no?, el trabajo de la interculturalidad hoy en día en las instituciones escolares. Así que tuvimos la presencia de la MUEN, que son docentes y que pudieron también transmitirnos un poco sus vivencias, tanto en relación al conflicto como también en relación a la práctica docente. Por suerte hubo participación de estudiantes de diferentes carreras, tanto del profesorado de nivel primario como del profesorado de historia, y bueno, fue como un momento también importante, pienso yo, para la formación inicial, porque son temáticas que no siempre están en las propuestas del diseño curricular y que cada vez, digamos, cobra más fuerza y más importancia poder trabajar la interculturalidad como eje transversal en todas las escuelas e instituciones educativas en las que habitamos, ¿no? Un poco el libro buscaba poner de relieve que hay muchas propuestas que se están generando en nuestra zona, en la comarca andina, y que pasan a veces desapercibidas y que, bueno, no nos damos cuenta del impacto que generan tanto en estudiantes como en las comunidades en donde se llevan a cabo, ¿no? Entonces el libro está como organizado en diferentes capítulos, recuperando un poco experiencias en distintos niveles del sistema educativo formal, tanto a nivel inicial, primario, secundario, terciario, y también en la escuela primaria número 11 de adultos, que tuvo una importante participación ese día también, que fue muy conmovedora, porque bueno, son aquellos estudiantes que de alguna manera van quedando excluidos del sistema formal, hasta llegar a la adultez sin la posibilidad de justamente el derecho a alfabetizarse. Bueno, justamente dentro de lo que es, por lo menos a nivel nacional, la Ley Nacional de Educación, la 26.606, como a nivel provincial, por lo menos tanto de lo que es Río Negro y Chubut con sus respectivas leyes provinciales de educación, se plantea la interculturalidad como una de las tantas modalidades de los sistemas educativos, ¿no? En este caso, vos estarías haciendo referencia a la modalidad de EIB, que es de Educación Intercultural Bilingüe, que es algo bastante específico y que según la reglamentación solamente se puede como gestionar en las escuelas que pertenezcan a alguna comunidad indígena o que estén asentadas en territorio de comunidades indígenas. Pero pensar la interculturalidad en sentido más amplio y justamente en sentido crítico implica abrazar la perspectiva de la educación con un enfoque de derechos. Y cuando hablamos de un enfoque de derechos nos referimos no solamente a la perspectiva de género, a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino también a la perspectiva intercultural. Porque justamente, o sea, a asumir la diversidad de la que formamos parte implica poder acceder al derecho a la diferencia cultural, espiritual, epistemológica, si se quiere, ¿no? De cómo construimos conocimiento, que es un poco reforzando lo que contaba hace un rato la Lamien Soraya en relación a lo espiritual que implica poder tener en este territorio un rehue de machi. Y todo eso muchas veces queda vedado en una propuesta curricular que se asienta sus bases en la monoculturalidad, ¿no? En la pretensión de que existe una única cultura que se asume como la válida, la hegemónica y desde donde se mide cualquier otra experiencia de vida. Así que, bueno, eso me parece que es un desafío muy importante dentro de lo que es la formación docente, dentro de lo que es las escuelas en su totalidad, ¿no? La escuela pensada como institución educativa que tiene una función social y que muchas veces reproduce mandatos de siglos anteriores y que necesitamos como reposicionarnos y revisar constantemente. Bueno, justamente cuando hablamos de repensar tanto las prácticas como los recortes curriculares, está en el centro de esta situación cómo pensamos la alteridad, ¿no? La alteridad en función de las diferencias, como decía antes, de las que formamos parte. Claro. Poder construir un nosotros ellos implica asumir cierto lugar de superioridad. Claro. Que es la base del racismo. Muchas veces queda como, parece como fuerte hablar de racismo dentro de las escuelas, racismo dentro de la sociedad, racismo dentro de las, bueno, los medios hegemónicos de comunicación, dentro de los libros que tenemos circulando en las escuelas, dentro de documentos que sacan los ministerios de educación, pero ese racismo existe y está naturalizado. Entonces, la práctica intercultural de interculturalidad crítica o el pensamiento intercultural crítico, lo que pone de relieve es las incomodidades que genera dar cuenta de que existen privilegios en determinados grupos sociales y culturales y discriminación en otros, ¿no? Y pensar la interculturalidad no es solo ubicarla dentro de las escuelas, dentro de lo que es el campo de la educación, sino que puede ser un proyecto político a futuro que nos permita generar otros vínculos en la convivencia cotidiana. Uh-huh. Y justamente lo que hablábamos ese día en la presentación, ¿no? Es que poder como llegar a estas conclusiones nos permite, en primer lugar, decidir de qué lado estar, ¿no? Y de qué lado estar es justamente estar de aquel lugar en donde no estemos vulnerando derechos, no estemos negando identidades, no estemos imponiendo concepciones de mundo que, bueno, responden a determinado orden social. Así que es un poco eso el trabajo que hay que hacer cuando hablamos de educación intercultural y que es posible hacer en cualquier espacio en el que estemos, tanto educativo como en otros ámbitos que habitamos. Enfoques. Enlazando miradas. Formosa. Transcurre otro octubre y la herida al pueblo Pilagá continúa abierta. Hace 75 años ocurrió la masacre de Rincón Bomba, un ataque y matanza planificada de personas pertenecientes al pueblo Pilagá, incluyendo niñas, mujeres y ancianas. Sucedió en el entonces territorio nacional de Formosa y fue perpetrada por fuerzas pertenecientes a Gendarmería Nacional, bajo el comando del entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón. La masacre fue silenciada durante décadas, hasta que durante el año 2005 la Federación del Pueblo Pilagá demandó al Estado argentino, obteniendo en 2019 y 2020 el reconocimiento judicial del hecho como genocidio, así como la obligación del Estado de conmemorar el crimen y resarcir moral y materialmente al pueblo Pilagá. Sobre dicho proceso judicial y la actualidad de la demanda, conversamos con Valeria Mappelman, periodista, guionista y directora de Octubre Pilagá, Memorias y Archivos de la Masacre de la Bomba. Hace 75 años ocurrió la masacre en Formosa, en la localidad de Lomitas, en un paraje llamado La Bomba. El hecho duró más o menos 20 días, con los fusilamientos que se inician el 10 de octubre y después se continúan durante 20 días, con persecuciones, más fusilamientos, violaciones de niñas, de menores, por parte de la Gendarmería Nacional, torturas, y con el resultado de muchos desaparecidos, un número indeterminado de personas desaparecidas. En esa época el territorio era territorio nacional, todavía existían los montes altos, ¿no?, de quebrados, de árboles de madera dura, y entonces la gente escapaba por esos lugares, los iban matando, y cuerpos no se encontraron nunca más. A raíz de que los sobrevivientes de la masacre del año 47, los sobrevivientes de Tilagá, empiezan a contar toda esta historia, puede reconstruirse todo esto, y empieza una investigación en el año 2005 que da con una fosa común, es perito parcialmente, y hace muy poco, si no me equivoco, 2019, 2020, hay una fallo de primera instancia que declara a la masacre como crimen de lesa humanidad y enumera los crímenes que no prescriben, porque el Estado Nacional a su vez ya ha puesto abogados, hasta el día de hoy pone abogados, digamos, en contra de esta demanda de los Tilagá, y lo primero que habían dicho es, bueno, los crímenes ocurrieron en el año 47 y nadie los denunció a tiempo. Finalmente declara la masacre como crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio y determina que hubo torturas, que hubo desapariciones, asesinatos, y además algo muy, muy importante, porque en ese fallo se habla de reducción a la servidumbre de las víctimas que quedaron vivas. ¿Por qué? Porque una vez que se las captura, se los lleva prisioneros a las reducciones indígenas de Formosa. Y estas reducciones funcionaban durante el primer gobierno peronista, estaban a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí fueron a parar los sobrevivientes de la bomba, a cosechar algodón, a cortar quebracho, en favor, digamos, del Estado Nacional. Cuando se produce la masacre, que se inicia con un desalojo violento, días previos les dicen, ustedes tienen que irse de acá, los vamos a trasladar a las reducciones indígenas, ahí van a tener herramientas, ahí van a poder trabajar. Empiezan como a sacarlos, y los Tilagá, que ya conocen las reducciones, ellos se niegan a irse en el año 47, se niegan a abandonar la bomba. Porque había un sanador, una persona que curaba sin cobrar en ellos. Ese lugar se había convertido en un espacio de resistencia política y territorial, en donde sucedía algo especial, que era la presencia de este sanador que había convocado a tanta gente, ¿no? El Estado Nacional ha tenido una política genocida contra los pueblos originarios que tiene que ver con matanzas, que tiene que ver con desapariciones, con reparto de niños, campos de concentración, ¿no? Eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Y lamentablemente sus consecuencias llegan hasta nuestros días, porque no ha tenido una finalización esta política. Y en ese sentido hay que ver cómo las políticas de derechos humanos son diferenciales. Vos fíjate que todas esas reparatorias, así como todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, sitios de memoria, todos los avances que se han hecho en Argentina en esa materia, ¿no?, en materia de derechos humanos, solamente están limitados a los crímenes ocurridos entre el 76 y el 83. Yo creo que una de las más grandes dificultades de todo es que este racismo también baña integra, forma parte de los organismos de derechos humanos. No hay acompañamiento. Los Tilagá declararon en Formosa, los abuelos declararon en Formosa, solos, sin que un solo organismo de derechos humanos se presentara acompañando. Lamentablemente, es lo que está, digamos, en lo que fe, digamos, en el caso Pilagá, que además es el caso más complicado de todos porque ocurrió durante el gobierno peronista. Entonces, parece una tremenda contradicción que haya ocurrido en esa época. Sin embargo, no lo es, porque las reducciones para indígenas existieron durante todo el primer gobierno peronista. Yo hice un camino con mucha soledad con Octubre Pilagá, y por eso hablaba de los organismos de derechos humanos, de las militancias de derechos humanos, porque ningunearon el caso durante 20 años, con la excepción de las personas que nombramos recién, ¿no? Por supuesto que Norita Cortiña, Pérez Esquivel, APDH Matanza, han acompañado de alguna manera. Por ejemplo, son amicus curiae en la causa de la Federación Pilagá contra el Estado por la masacre de 47. Pero creo que una de las cosas que tenemos que trabajar es en esa autocrítica y empezar a ver también y a entender que el racismo está dentro de todas partes, que hay que modificar eso, que no se puede ser cómplice de lo que sucedió solamente porque ocurrió en un gobierno popular. Hay que cambiar esas actitudes, porque lo mismo está sucediendo hoy. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Las grutas, Walmapu. Este miércoles 19 se realizó una manifestación en todo el país en repudio al apagón cultural, a raíz de la negativa reiterada del Senado a aprobar la ley que evita el desfinanciamiento de los institutos que fomentan el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares y los medios comunitarios. Dialogamos sobre el tema con Martín Acosta, teatrero y miembro del colectivo cultural Les Mirones. Estamos en medio de un ajuste severo, ¿no? Y están bien, para mí, desde el lado que lo veo, desde el lado que lo estamos viendo los artistas, incluso aquellos que militan en alguno u otro partido, estamos viendo que se está llegando a un límite donde se está jugando para ver cuál es la reacción, ¿no? Lo loco de todo esto, de este ajuste, porque es el ajuste por el lado donde más aprieta el zapato, es por el lado de los medios comunitarios, por el lado de los artistas independientes, ese ajuste se haría, pero los impuestos se seguirían cobrando, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ese detalle para mí no es menor. O sea, esa recaudación seguiría estando, pero iría a parar ¿a dónde? Nos preguntamos, ¿no? Al ajuste fiscal que se está haciendo, si es que no se renueva la ley. Como vos bien decís, el 31 de diciembre ya caducan estos fondos. A mí me extraña ver funcionarios y funcionarias que están en... que son militantes de los partidos, del partido que hoy gobierna en Nación, algunos, que no se estén preocupando del todo, ¿viste? Que no estén accionando y que los funcionarios y funcionarias sigan como si el año que viene vamos a tener fondos. Y la verdad es que no hay datos certeros de eso, ¿no? En el ámbito independiente se está movilizando muchísimo en llamar por teléfono a los senadores de cada provincia directamente, porque por ahí en las provincias es más fácil llegarles o tocarles, ¿viste? Directamente lo que se está haciendo organizativamente es hacer ruido en Buenos Aires, movilizaciones en la puerta del Congreso, pedir que se trate, y en el interior del país pedirle a los senadores, senadoras que se expidan, no sé cómo se dice, que digan si van a votar a favor o en contra, ¿no? Si están favor de la cultura popular, la cultura y las construcciones colectivas e independientes, ¿no? Como la radio, porque la radio, si bien para nosotros es cultura, bueno, es un medio de comunicación. Y siempre del otro lado lo que yo veo es como que está la movida privada, ¿no? O sea, de financiarlo, la movida independiente, colectiva, horizontal, y financiarlo privado. Para mí va siempre por ese lado. El macrismo puso en el Instituto del Teatro, por ejemplo, a un director ejecutivo que era un cheto que hacía teatro en Rafaela, y el tipo ya estaba financiando desde ese momento. Desde el 2015 se empezó a financiar ya el Instituto del Teatro, y la plata iba, no es que la plata no estaba, no es que el impuesto no se cobraba, sino que esa plata iba a grandes salas de teatro, una mirada más eurocentrista o de porteñocentrista de hacia dónde tienen que ir los recursos, que es una discusión muy grande, ¿no? Es, todas estas instituciones que estás mencionando vos son instituciones federales, donde los recursos se reparten en partes iguales, pensando en el federalismo, en que se desarrollen los medios de comunicación, el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, en el interior del país también, no solo en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Y esa también es la lucha, ¿no? Es en el interior por ahí no podemos hacer tanto ruido, en las ciudades sí. Esta última semana cobró relevancia porque, por ejemplo, Darín, en medio de toda esta premiación por 1985, la película que le fue tan bien en Festival Internacional de no sé dónde, que estuvo esta semana, el tipo en medio de eso salió Darín a decir se está por desfinanciar la cultura por completo, y empezó a nombrar sus películas que fueron apoyadas por el Inca, por ejemplo, ¿no? Que es importante que la gente lo sepa, porque por ahí la gente dice, ¿qué me importa el teatro independiente de mi barrio? Pero bueno, si sos de los que consume a, no sé, el Aura de Darín, bueno, también fue financiada con eso. O si sos de los que defiende la historia de la Patagonia, y bueno, no te van a hacer una película de la historia de la Patagonia si no tiene fondos del Estado, la verdad, no te la van a hacer. Y no hubieran hecho películas filmadas en el interior porque es carísimo, para eso alquilan una locación en Palermo y te hacen una peli en un depto de Palermo, ¿no? Pero esa es la batalla. Y en relación a esto, más allá de que la ley se cae el 31 de diciembre, también todo lo votado en diputados se cae el 31 de diciembre. Si tiene media sanción, la otra media sanción no se da, bueno, el año que viene hay que votarlo de vuelta en diputados y en senadores. Así que sería una doble lucha. Que son gobiernos de partidos, ¿no? Y de proyectos, nada. Son gobiernos donde lo que importa es que el partido toma una decisión en la cabeza del partido y ya. Y después no hay proyecto. Si hubiese proyecto, la gente discutiría las ideas de cómo llevar adelante de mejor forma esos proyectos, por lo menos mi lectura, ¿no? Siento que los proyectos políticos de cómo desarrollar una sociedad, una comunidad o una cultura, en este caso, no existen. Para mí, hoy no existe, simplemente son partidos que deciden qué hacer, qué conviene, porque es todo por lobby también, ¿no? La ley de humedales es lobby, 100%, claro. Que no sale. La ley del etiquetado frontal, ¿cuántos años tuvimos? Uh-huh. Como 10 años pidiendo el etiquetado frontal. Y así salió la ley de medios de comunicación, y mirá el lobby que hubo, que después la pudieron tirar abajo. Lo triste, y reitero, es que estamos hablando de un porcentaje, en el caso del Instituto del Teatro, es un porcentaje del 0,4% del impuesto al juego que se va a seguir cobrando, y en vez de ir a parar a los teatros independientes, como en este caso, que por ejemplo podemos invitar a una escuela que vaya gratis a ver una obra de teatro, en vez de ir a parar ahí, va a ir a parar a Rotenberg, por decirte, un empresario teatral que hace estas mega producciones privadas, ¿no? Uh-huh. Y después se llevan toda la torta, ¿no? No hay ningún festival de teatro en el país independiente que no tenga financiamiento del Instituto Nacional del Teatro. Para que te dé una idea. Claro. En la Patagonia vos aplicás a un subsidio como grupo, por ejemplo, de producción de obra y salís. O sea, no te lo niegan porque es federal y porque no aplican tantos grupos, y ellos apuestan al desarrollo en territorio, ¿no? Que no nos vayamos a hacer teatro a Córdoba, por ejemplo, por claro. Decirte un lugar. Entonces, todas las salas de teatro de la Patagonia, o casi todas, podemos decir, porque algunas por ahí son más reacias, pero el 98% de las salas de teatro independiente del país tienen apoyo al Instituto Nacional de Teatro. No sé, ahora por ejemplo está el plan Argentina Florece Teatral. Ese plan en la Patagonia va a poner 89 funciones gratis para la gente, por ejemplo. o el mismo reactivar escena que se está haciendo ahí en el espacio cultural de Mirones hace que todo el valor de la entrada no lo pague la gente, sino que hay una parte que la paga el Estado para que la gente vuelva a ir al teatro después de lo que fue la pandemia y el miedo a estar encerrado y la gente grande que por ahí tiene miedo a contagiarse de algo. Entonces, como ayudar a que la gente salga de la casa y vaya a ver teatro y no le salga tan caro, ya que estamos en una época de crisis, por decir, ¿no? Yo te estoy hablando del teatro. Imagínate, ustedes lo pueden decir de los medios de comunicación, o podemos hablar con alguien que haga cine y te pueda decir, sí, una vez, mi única peli, no sé, me acuerdo de unos chicos de Beltrán, la única peli que pudieron filmar como querían, la fueron a filmar a Chosmalal, contrataron extra, hicieron toda una movida con plata del Inca, y es un peliculón, ¿entendés? Un pibe cineasta de Luis Beltrán puede hacer la peli como él sabe hacerla, porque ahora tiene ciertos recursos, ¿viste? Es el desarrollo de verdad, es poner en los grandes artistas los medios para que produzcan como pueden llegar a hacerlo, ¿no? Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El día jueves 20 por la mañana, diversas organizaciones de Bariloche convocaron a una conferencia de prensa en la puerta de la Fiscalía para manifestarse frente a la persecución política del comunicador mapuche Oscar Moreno en el contexto del ataque supremacista al pueblo mapuche. Fue allanado el domicilio del periodista tras la denuncia de un particular ligado al empresariado de Bariloche. La denuncia fue realizada por el abogado Ernesto Saavedra por supuestas amenazas, por el acto de tomar fotografías de una vivienda con cartel de venta a plena luz del día y en su auto particular. La red Enfoques emitió un comunicado en repudio a la persecución y dialogó con Oscar Moreno durante la conferencia de prensa. Este tipo de maniobras que son netamente discriminatorias. Si acá en esta orden de allanamiento no dijera que yo soy militante mapuche y que trabajo en un canal indígena, si hubiera hecho el allanamiento, es la pregunta, el juez hubiera tenido argumentos, el fiscal hubiera tenido argumentos para enviar a 10 policías, para meterlos a mi casa y para obviamente atormentar, generar mucha preocupación a toda mi familia, como la que tiene hoy. Entonces, esos son interrogantes que queremos también conocer, que queremos saber y que queremos que se lo digan a la comunidad en general. Tuve muchos mensajes, llamados, adhesiones, y dentro de eso, sí, por parte de la provincia de Río Negro hubo, ahora no recuerdo bien, pero sí, y también del municipio acá local, como así también muchos actores sociales, ¿no? La verdad que sorprende por la dimensión que está tomando y la verdad que estoy muy agradecido porque gente que uno incluso a veces se dice porque sos mapuche, vos estás de una vereda, ¿no? Yo me encontraba en la calle, me han enviado mensajes gente de todos los ámbitos, lo puedo decir, que incluso si uno se pone a pensar, estarían de la otra vereda, también entendiendo y acompañando esta situación, ¿no? Claramente, no lo digo yo, sino por estas muestras de apoyo y acompañamiento, se puede ver la injusticia, ¿no?, de este hecho y obviamente la preocupación que genera, ¿no? Es preocupante lo que está pasando. ¿Estás a disposición de la justicia, digo, para lo que se te requiera? Digo, en este caso puntualmente se te exige el teléfono, digo, como prueba. Digo, en ese caso vos has accedido incluso a presentarte, a dar lo que se está, las explicaciones que se están pidiendo. Claro que sí. Eso desde el minuto uno. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo soy periodista hace 24 años, ¿sí? Yo ejerzo la profesión del periodismo en diferentes medios aquí en Bariloche, desde radio, televisión, diarios digitales. Mucho de mi trabajo está vinculado al periodismo en estos años. Entonces, todo el mundo lo sabe, o si no lo sabe, hay una legislación que preserva las fuentes que los periodistas tenemos. Y eso se tiene que garantizar, ¿sí? No porque haya una denuncia incluso con el atenuante político y discriminatorio por mi condición mapuche, la justicia puede avanzar sobre mi teléfono, que es mi herramienta de trabajo, y puede acceder a toda la información que están reservadas y protegidas por la ley, ¿no? Entonces, tiene que haber un resguardo y además tiene que ser un estricto cumplimiento de esas leyes o esa legislación constitucional para que se pueda proceder. Por eso mismo, la idea es eso, de que se garantice en ese aspecto, porque ahí ya pasaríamos a hablar en otro plano y a otro plano de vulneración mucho más grande, ¿no? Oscar, ¿cómo fue el trato policial en el allanamiento? Bueno, la situación mía es que yo no me encontraba en Bariloche, mi familia lo vivió, ¿no? Una situación de incertidumbre, pero que después, de alguna manera, cuando les dijeron que yo no estaba en Bariloche por un viaje programado, de alguna manera se calmó la situación, pero bueno, le queda el daño psicológico, ¿no?, a mi familia, además de que vinieran a sacar fotos a mi vivienda, a mi vehículo, y desplegaran todo eso, ¿no?, que de alguna manera es violento, ¿no?, llegar con patrulleros y hacer un despliegue dentro de la casa. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.